Voy a leeros los 10 primeros versos de la Ilíada de Homero, en donde el Aedo invoca a la musa para que le ayude a narrar la cólera de Aquiles, que es el tema central de este poema épico. Y dice así: Menin aide thea peleiade agileos, ulomenen, gemería jaiois alge efeque, polas dictimus psijas aidi proiapsen, heron, autus de geloria teuge kinesin, oionois ite pasi. Dios de peleie to bulé, ex jude ta prota, diastete nevisante atreides te anaxandron, kai dios agileus.